Aquí comienza Entre Flores y Floresta, el único programa de la radiofonía argentina que no va a hablar del Lanata Gate, y de Farinha, ni de Lázaro, ni de toda esa troupe de gente que habla de supuesto dinero mal habido, de supuesta gente que está en el supuesto gobierno. Muy, pero muy buenas noches. Así arranca Entre Flores y Floresta. Una estación de protesta. Una estación de protesta. Hoy es un día dedicado a la democracia. A esa cosa, ¿no? A esa cosa que dice llamarse democracia. Pero antes de dedicarnos a la democracia in situ, vamos a hablar un poco de otras cosas también. Como por ejemplo las conspiraciones. Buenas noches, señor Matías. Muy, pero muy buenas noches. Espero que estén todos muy sentados y tengan un techo muy grueso, pero tengan una ventanita ahí para mirar para arriba porque va a haber noticias. Noticias, sí. Y tenemos también, estamos acompañados de una presencia. Una figura de primer nivel se ha acercado a nuestros estudios. En realidad este estudio está colocado en mi cama, en la cual estoy yo haciendo reposo, gracias a toda la asistencia técnica que el señor operador, buenas noches señor operador. Buenas noches. Ahí está, que ha podido establecer un estudio alrededor de mi cama porque yo estoy convaleciente. ¿Está operando Fecu eso que tenés ahí? Sí, sí, Fecu me está operando. No vamos a hablar de los florúnculos. Sí, después nos vamos a poner un poco más escatológicos. Claro, y vamos eso a hablar va a ser para más tarde, para cuando hablemos de cosas escatológicas, pero hemos recibido en esta mi casa un invitado de primer nivel que se ha acercado. Aplauden las vecinas, maravilladas, cuando se acerca el micrófono, el señor Corsi. ¡Buenas noches! ¿Cómo andamos? ¡Corsi! Señor Corsi, muy buenas noches. Lo tenemos hoy peinado, afeitado, está hecho un señor, está hecho un señor. Sí, sí, un señorito que ya se está preparando para relatar todo el fútbol de ascenso, ¿no? Nos va a contar dentro de muy poco todo el fútbol de ascenso cuando el equipo que él no dice que sigue se vaya a la B. Todavía no está hasta la última fecha. Paso a paso. Después vamos a hablar la hora mía, vamos a hablar. Que ahí vamos a hacer una discusión. No va a durar 5 minutos. No digas la hora de Corsi porque, claro, porque si no tenemos que arrancar directamente con el speech. Claro, dale. Siga con tu programa, después me toca a mí. Claro, está bien. Bueno, va a hablar seguramente. Mirá cómo delimita, sí, sí, sí. Mirá, te salpicó ahí el borde de la cama. Qué bárbaro. Un mate. Qué bárbaro, sí, sí. Se va de mi habitación. Se va de mi habitación ahora. Ahí se fue. Bueno, vamos a hablar un poco, va a tener Corsi su hora de Corsi, su hora de él mismo. Sí. Vamos a hablar del escatológico suceso que me ha sucedido. Que a todo le puede pasar, a todo ser humano, sí, ciudadano de a pie le puede suceder. Y vamos a hablar también de la democracia. Y nos estamos preguntando en este momento en el cual se debate la reforma judicial, nos estamos aprontando para dialogar acerca de qué es la democracia y qué es lo que sucede con esta famosa, tristemente célebre reforma judicial. Todo eso y mucho más después del siguiente relajo musical. We'll be right back. Continuamos inoculándoles en los oídos entre flores y floresta. Estamos escuchando The Clash y su tema Clap Down. Clap Down, que sería algo así como palmeando los huevos. Palmeando, palmadas abajo. Palmeando por abajo. Ya es que tengo palmeando por abajo, me estaba acordando de una. La única anécdota que me contó mi padre de una persona que se agarró los amigos con una tetera. Los amigos, los hermanos. Con una tetera. ¿Te pasó eso alguna vez, agarrarte los huevitos con una tetera? No. ¿Lo crees posible? No, déjalo ahí. Bueno, a mi tío le pasó. Pará, ¿cómo con una tetera? Con una tetera, se agarró con una tetera. ¿Qué estaría haciendo? Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué? Cuando me dijeron, ¿cómo arranca la anécdota? ¿Sabes que tu tío una vez agarró los huevos con una tetera? Y ahí automáticamente se me dispararon millones de asociaciones tratando de imaginar en qué circunstancia. Capaz que. Perdón. A ver, dale, a ver, a ver, ¿qué? Vamos a hacer el experimento. Bueno, a ver. ¿Qué estaba haciendo capaz mi tío? Capaz que estaba caliente la tetera. Sí. Tenía té. Sí. Quiso probar. A ver qué gusto tenía los hermanos o los amigos. Los capaz que te cayó la tapa y todo así. Le empezó. Vos decís que quiso testear el sabor con los testículos. Sí, exactamente. Es una hipótesis un poco extraña, pero. Sí, sí. Yo me imagino otras cosas. No, yo me imagino otras cosas. Me imagino, por ejemplo, que venía muy distraído. Sí. Sintió calor, la tetera estaba a baja altura. Sintió calor por el vapor que sacaba la tetera hirviendo, que cuando hierve se levanta la tapita. Ay, mordió ahí. Y entonces se puso en bola porque sentía calor y pasó cerca de la tetera y justo cuando ¡plac! Bajaba lo agarró. Sí. No, Fecu. La verdad no sé. ¿No se te ocurre? Estoy pensando, se me ocurre varias, pero como que ninguna es muy probable. Bueno, en la que le pasó es bastante probable. Al señor se le tenía una tetera en la mano. Se le cae de sus frágiles manos y la manotea, cual bestia que manotea cosas cuando se están cayendo, con las dos manos. Con tanta suerte que tapa y tetera hacen presión en el aplauso clap down que hace agarrando la tetera abajo y se pellizca. Que más que pellizcón es un mordisco de tetera importante. Qué dolor que yo más o menos iba a tirar esa. Fue pero algo pensé así. Pensé que directamente se la querían pomar a la tetera, estaba medio caliente. No. Yo pensé eso primero, pero había después. Poco amor en aquella época, las mujeres eran. Un saludo para mi tío y mi padre que seguramente me están escuchando. Uy, sí, mi viejo está escuchando desde Mendoza. Un saludo para yo, para mi viejo, sobre todo para mi hermanita. Y para Sandra también, que está ahí. Escuchando. Sí, si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través de la línea telefónica que es el 0237-466-6559. El 0237 solo si están por fuera de Moreno. Porque no todo es escuchar solamente. Claro, también pueden comunicarse con nosotros vía mensaje de texto, que pueden hacerlo al 1158-672788. Repito, 1158-672788, como ya lo hizo una señora que no deja su nombre, pero que sí dice su estado civil. Me gustan los anónimos. El mensaje dice: soy la señora de Corsi. Hoy salió sin permiso, díganle que se cuide el pechito. Y ojo con las vecinas que lo idolatran. Quiero aclarar que la semana pasada llegó, cuando terminó el programa, llegó un mensaje para el señor Corsi que no había venido, que decía: soy la señora de Corsi y les cuento que se quiso abrigar el pecho con una remera independiente y le agarró un espasmo. Pecho frío, dijo el doctor. Firma Marta, así que ya sabemos que es Marta la señora. Marta. Corsi, bueno. No sabía que tenía mujer. ¿Cómo decía? Tenemos que conseguir una sardina, Vamos a conseguir una sorpresa. Bueno, pero este es el momento en el que miramos para arriba y nos atajamos. Nos atajamos. Y decimos, ¡por Dios! ¡Vienen por todo! ¡Vienen por el oro, por todo! ¡Vienen por todo! En el momento de la conspiración a cargo del licenciado conspiranoico, el señor MLC. MLC les va a contar ahora. En el principio de la humanidad. En el principio de la humanidad, los seres humanos truecan cosas, ¿no? Cambian cosas. Decía. Sí, sí, yo te doy una gallina y vos me das un pato. Por ejemplo, en las zonas en las que había gallinas y patos, ¿no? Servía yo para vivo eso. Al costado del mar y tengo peces. Vos vivís en el medio de la jungla y tenés bananas. Mandarinas, ahí está. Bananas. Te cambio un pez por una banana. No, vamos a negociar. Vamos a negociar y un pez vale dos bananas, por lo menos. No, a ver, pará. Mirá el pedazo de corvina que tengo. ¿Sabes lo que me, mirá, cuatro marineros murieron para pescar esta corvina que está acá. Amigo, pero para bajar este racimo de banana yo me tuve pelea con 20 monos. Ah, ¿racimo, racimo? Claro. Ah, listo, sale, sale, sale. Un racimo por 8, 9 o 10 de tus peces. Bueno, y así, con animales, hasta que la cosa se complicó. Traje ya una ballena. ¿Cuántas bananas? Claro, ¿cuántas gallinas me da por esta? ¿Cuántas gallinas me da por esta ballena? Y no había tanta gallina en el banco. Entonces dijeron, tenemos que inventar algo un poco más expedito. ¿Y qué más expedito que la sal, no? Que, claro, la sal la necesitamos todo. ¿Tenés sal, Corsi? Sal, sí. Para el asado tengo la sal. Muy bien. Un porcentaje de tu cuerpo seguramente es sal en este momento. Claro, sí, sí. Sí, tengo sal. Sí, sí. Bueno, tiré. Estoy salado, pero no dulce. Tenemos sal en la sangre. Tenemos. Después, ojo. Sí. Que hay que siempre recordar que la sal no sala y el azúcar no endulza. No, es una percepción. Es una percepción del organismo de uno. Ah, pero bueno, la sal suplantó al trueque, digamos, por el famoso salario, ¿no? Entonces, en vez de cambiar un producto por otro producto, se cambiaban productos por cantidades de sal. Después, dijeron, che, ¿sabés qué? Viene la lluvia y pierdo todos los ahorros. Perdí mi salario, se me fue por el caño. ¿Qué? Tenemos que inventar algo que no se escuerra con el agua. ¿Y qué puede ser eso? ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos moneda de barro? No, es que no seas boludo. Hagamos monedas, pero que sean de otro material. De piedra primero. De piedra. Y después dijeron, sí, pero cualquier gil hace una moneda de piedra. Hagámosla de un material que no sea tan... que sea incorruptible, ¿sí? Que además pueda ser moldeable. Sí. Y a la mierda, que sea amarillo. Inventaron el oro, entonces. Ay, muy bien. Entonces dijeron, vamos a intercambiar mercaderías por pedacitos de oro. Pero, ¿qué pasa? El pedacito de oro de un lugar era diferente al pedacito de oro de otro lugar. Entonces dijeron, che, vamos a ponerle una marca a este pedacito de oro para que sepan que este pedacito de oro que circula acá pertenece a este señor. ¿Sí? Sí. Este otro pedacito pertenece a este otro señor de este otro reino. Y así empezaron a aparecer, como un señor era más alto señor que otro señor, empezaron a aparecer las diferentes denominaciones monetarias, ¿no? Sí. Eso más o menos se mantuvo así mil años. Está bien. ¿Y cómo entra la conspiración acá? ¿Cómo entra la conspiración? Dijimos, bueno, tenemos que... la gente tiene el poder en sus manos. Yo junto el oro y ¿qué tengo en mi casa? Vivo en un rancho. Se nos muere Corsi. Chao, Corsi. Chao. Junte oro. Juntamos... se nos está yendo. Estamos perdiendo a Corsi. Bueno. Bueno, eso sí. Por no tener... ¿Cómo estábamos en eso de juntar qué? Juntar, claro. Juntamos oro, compramos medicamentos, por ejemplo. Para el señor Corsi. O nos compramos otro señor Corsi. Bueno, la cuestión es que el oro en ese momento se podía acumular y cualquier perejil podía... con un tiempo, digamos, con la ayuda de varias generaciones, construir una pequeña fortuna. Y de esta manera, esa fortuna que ya había sido extraída y tenía un valor, una parte de la economía de una región, digamos que le pertenecía a la gente que tenía la famosa moneda, que después, el famoso oro, que después lo podía prestar, ¿sí? Y exigir que se lo devuelvan, que le devuelvan un poquito más, porque, ¿viste? O sea, yo te presto esta moneda de oro y vos me devolvés esta moneda de oro más el raspaje de otra moneda de oro. Exactamente, me tenés que devolver un poquito más siempre. Siempre un poquito más. Sí, hasta ahí te sigo. Hasta ahí me seguís. La cuestión fue que los señores banqueros dijeron, sí, está bien, ¿por qué tengo que esperar a que el perejil este me traiga el oro hasta mi casa? Vamos a hacer una cosa. Acumulemos, juntemos todo el oro, levantamos el oro por todos lados, eliminemos el patrón oro y busquemos un nuevo patrón. El nuevo patrón que aparece es el patrón dólar, que viene a suplantar al oro. En teoría, históricamente, alrededor de la década del 50 en Estados Unidos, hacen esta extracción, esta expropiación del oro, sí, con la excusa en la población norteamericana, ¿no? Te puedo hacer una pregunta. ¿El patrón oro es un patrón así copado como ese que salía en la propaganda que los hacía bailar a todos los obreros arriba de la terraza? No, tampoco es un como patrón así un poco más ortibón. Es un patrón, como todo lo que es ortibón es incorruptible. Viste que lo que es corrupto es como siempre tiene como más ondas, más copado, sí. Es más noventoso, ¿viste? Sí. Bueno, entonces el patrón oro no. Decía, no, es pre-noventoso. Necesitamos algo mucho más flexible, más volátil. ¿Qué hacemos? Y ponemos el dólar, el famoso dólar. se le recauda a la población con la excusa de ayudar al país a recuperarse de la crisis del 30, en Estados Unidos estamos hablando, ¿no? Después sí, este sí, sistema sí, sí. Se expandió al resto de la humanidad con la famosa gripe globalizadora. La cuestión fue que llegó un punto en el que ya no el oro no daba valor al dólar, ¿sí? Si usted, en teoría también, si usted agarra un dólar anterior a 1950, se va a encontrar con que tiene una leyenda en alguna esquina que diga válido por cierta cantidad de oro, ¿no? ¿Sí? Representado por oro, sí. Ah, mirá sí, qué sí, sí. Era eso, el ¿y el billete? En Dios creemos que está ahí, que termina salvando a, ese es otro, sí, bueno, a ahí, Papá Noel. Tenemos un pedazo de Dios en este billete también, es una forma de decirles. Ah. Hay un control ahí, billete y Dios siempre van a ir de la mano. Entonces, eliminan el patrón oro, nos queda el patrón dólar y pasa lo que pasó con el oro. Empezó a circular por todos lados, había falsificadores seguramente, la moneda fluctuó, pero la cuestión es que se convirtió en otro patrón difícilmente controlable, el patrón dólar. ¿Sí? Cualquier gil podía tener $1,000,000 y de repente al extraerlos del mercado, esto producía un efecto. Hay menos dólar, o sea que el dólar vale menos más. ¿Sí? Sí, los dólares son acciones del país al que representan, básicamente. Bien, la sigo, sí. Entonces, llega un punto en el que había demasiados dólares dando vueltas. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Se deprecia la moneda, se deprecia el dólar. ¿Desprecia? Se deprecia, no desprecia. Nadie desprecia un dólar ni por joda. Entonces, dicen, necesitamos un patrón un poco más fácil de manejar, en el que tengamos más el control. Y es ahí donde aparece nuestro actual contemporáneo amigo, el dinero electrónico. Ah, bien, bien. El dinero electrónico es ese que vamos a ponerlo al ciudadano de a pie que está escuchando en estas pampas, vamos a ponerlo al día. El dinero electrónico básicamente es la SUBE. Es la tarjeta de débito, sí. Es la tarjeta de crédito, sí. Es todo lo que suplante el papel moneda en el bolsillo del ciudadano. Muy ¿sí? bien, sí. No era una cuestión de ahorrar peso, ¿no? De que no tenga la billetera gorda, que no se te pierdan los billetes. No, es una... Era un cambio de paradigma directamente. Totalmente, y como todo cambio de paradigma siempre se presenta como algo, primero opcional, y por su aspecto positivo. Todas las cosas tienen más de un aspecto, ¿no? No todas las cosas buenas son buenas de donde se las mire. Sí. Entonces, se nos presentó el dinero electrónico como una posibilidad de, bueno, que no te afanen en la calle, que no te encuentren con guita en el bolsillo, una posibilidad más de ahorrar, ¿no? Claro, te devuelve el 5% del IVA la de débito. Exactamente. Igual, si uno coteja, si pónganse a mirar la SUBE, porque me parece que nos están metiendo la mano en el bolsillo ahí, porque ¿sí? yo le cargo 50 y me dura 4 viajes. Ah, te está así cagando, que, me parece. Sí, sí. Me está cagando. Igual ahora le extendieron el número negativo. Sí. Es loco cómo se preocupa nuestro gobierno democrático para por la pobreza nuestra, porque la nueva esa, la tarjeta de la que ya nadie habla, la Moreno Card, sí, la Supercard, en realidad el beneficio era para los que no llegaban a pagar lo que habían comprado, digamos, para los que tenían que hacer el pago mínimo. Exactamente. Que te recortaba un poquito de interés de ahí. Y la SUBE extiende, pero no es que te cobran más barato el boleto, sino que te extienden negativo. Claro. Antes podías gastar menos 7, ahora menos 10. Además te da el dudoso orgullo de poder andar por ahí con una deuda a cuesta, ¿no? Digamos, decir, che, le debo al Estado, le debo 10 pesos que me bancó. ¿Viste? Eso también es como que ayuda. Pero, ¿qué pasa con el dinero electrónico? Además, ¿cuál es el problema? Porque hasta ahí está todo bien. Hasta ahí está todo bien. Dinero electrónico es cómodo, ¿sí? ¿Sí? Salvo por ahí la cuestión de que, bueno, no es tan fácil cargarlo, más allá de que uno tiene que laburar. Digamos, todavía no es tan disponible disponer de él. Sí. Pero la cuestión es que llega un punto en el que el dinero real se deprecia frente al dinero electrónico. Compare usted, señora, señor, cuánto sale viajar de un punto al otro con SUBE y cuánto sale viajar de un punto al otro con monedas. Sale más caro con monedas. Sale mucho, mucho más caro, el doble sale con monedas. Eso ya indica que tu plata, si no es electrónica, vale para viajar en bondi vale la mitad. ¿Sí? Bien. Eso multiplíquenlo por la millonada de ciudadanos de a pie con SUBE en mano. Y bueno, ya más o menos se va a ir dando cuenta que se está extrayendo una ganancia, una plusvalía que me tenés que ayudar para la clase, para una profesora del Rojas que quiso dar una definición de plusvalía y estuvo hablando 40 minutos y no pudo redondearla. Ah. ¿Podemos en cuatro frases definir plusvalía? Sí, cómo no. Plusvalía es lo que vos laburás y no te pagan. Y se lo queda el señor para el cual estás laburando. La ganancia va. No, la ganancia no. La ganancia es otra cosa. Plusvalía es eso. Es el sobreprecio que después se transforma en ganancia cuando se lo queda el señor jefe. Es un potencial, digamos, la plusvalía. Sí, sí. El dueño se la queda. El dueño, en algunos casos el dueño, en otros casos es simplemente otro empleado que gana más que vos. Pero bueno, en esos términos, por ejemplo, si vos fabricás dos sombreros, sí. ¿Sí? Un sombrero cuesta tu trabajo, te lo pagan. El otro sombrero es plusvalía, que se convierte o en ganancia para el que te da trabajo o en reinversión para comprar una máquina para que haga cinco sombreros y vos sigas ganando un sombrero. Y el otro se lleve cuatro. Y así la plusvalía aumenta, la ganancia no. Bueno, el salario no es ganancia. No al impuesto a la ganancia. Claro. Me fui por otro lado. Bueno, sí. Entonces, profesora, haga el ejemplo con sombreros que por ahí va a ayudar un poco más. Anda mejor, con sombrero anda mejor, siempre. Voy a terminar esta columna, redondearla con un pequeño texto. Perdóname, una sí. cosa. Antes de que te metas en esos textos, sí, subversivos. Algo positivo que tiene el dinero en papel sí. frente al dinero electrónico es que pueden los millonarios pasearse en globo aerostático tirando billetes y no tirando dinero electrónico. Podrían porque tirar la netbook te rompe la cabeza cuando te cae. Pero te pueden tirar tarjetas SUBE cargadas. Ah, ojo. Puede ser. Escuchen, señores. Ojo, ¿eh? En bueno. un futuro la tecnología puede estar avanzada que vos levantarías la tarjeta SUBE y él amagaría como que tira cosas claro. y se te va cargando la tarjeta SUBE. Ya lo habíamos, ya lo habíamos hablado. Con el gesto, sí, ¿no? Sí, lo habíamos hablado cuando salió la tarjeta SUBE que estábamos planteando el poner la SUBE para darle moneda a los pibes en la calle. Ah, porque esa es otra. El dinero electrónico hace desaparecer una población que vive del monedaje que, claro, que uno tiene. Amigo, no tenés una moneda, hermano. No, tengo SUBE. Ah, lo lamento. Bueno. ¿Sí? Sí. Es un problemón. Bueno, vivimos no, en. No es que hace que tengas las monedas porque no las gastás. También te hace ahorrar un poquito, pero bueno, no importa. Bueno, dale. Vivimos, la cuestión es que vivimos en un maquiavélico sistema financiero que aceptamos de la infancia como algo natural, sin ser consciente de lo diabólico de su funcionamiento y de los que lo manejan. La práctica. Totalidad del dinero oficial actual es humo, es virtual, no existe y no tiene respaldo, es absolutamente falso, ¿sí? Es electrónico. Te pongo es un 0 o un 1, un bit, ¿sí? Sí. Da lo mismo que yo apriete el botón a que no lo apriete. Creado para atentar contra la humanidad con el objeto de esclavizarnos y consiguiendo que nosotros mismos costeemos nuestra propia esclavitud. Se educa a los economistas bajo este dogma de fe, basado, en dinero inexistente, de manera que la oficialidad económica es tomada esencialmente como una religión. El fraudulento sistema financiero actual se basa exclusivamente en la creencia, en la fe. Un banco es una imprenta maquiavélica de fabricar dinero y de crear deuda para controlar a los países a partir de algo que no existe. Los países y los estados no son soberanos para fabricar su dinero. El Banco Central Europeo no es más que una ventanilla bancaria de la Reserva Federal. La deuda actual mundial de los estados no se puede pagar bajo ningún concepto porque no existe dinero para ello. ¿Sí? Pensemos en esto. El banco presta 100, pide 101. Sí. Bueno, igual, pero no le prestó a todo el mundo devuelve, siempre va a quedar una deuda ahí colgando, si claro. todos pagaran a la vez. De hecho, si se llegase a pagar esa deuda, el actual sistema financiero, basado en esa deuda creada de la nada, colapsaría al instante, porque ya no habría ese dinero virtual actualmente en circulación, ¿no? La deuda, la posibilidad de deuda. Sí. Si usted va a un banco a sacar una cantidad X de plata, comprobará que no se lo van a dar porque no lo tienen. Le dirán que vuelva otro día. Ah. ¿Sí? Las oficinas bancarias están prácticamente vacías de dinero. Solo existen anotaciones computacionales, dinero electrónico. Claro. Los bancos son poco más que entidades en estado de quiebra técnica permanentemente. Todo esto y mucho más. A continuación, bueno, esto ya no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo. Digamos que... es que nadie está más esclavizado que quien cree erróneamente que es libre. Dice por ahí. Muy bien. Yo le diría. Ojo con entregar tan fácilmente derechos, ¿no? Así como decir, bueno, uy, qué bueno el dinero electrónico, me copo. Uy, qué bueno el celular, porque así nos la van poniendo de a poquito. ¿Viste? Y cuando te querés acordar... Sí, la tenés toda. La tenés toda. Bueno, Entre Flores y Floresta hace un llamado

si llama ahora, por tan solo la mitad de lo que todos los pelagatos que no llamen ya van a pagar, usted podrá tomar también el curso de extranjero para chinos. Hola, yo soy Juan Carlos y vivo en Moreno. Trabajo comprando dólares de manera ilegal. No deje escapar esta excelente oferta. Aprenda a hablar en extranjero y quede como un verdadero políglota entre sus amistades. Yo antes era un imbécil que solamente podía hablar un idioma y era este. Después de este momento y el idioma que aprendí, la gente me mira como si fuera alguien importante. ¡Me cansé de levantar mis listas con este curso! Curso de extranjero de Exquisito Enterprise. Porque la solución a todos tus problemas está en tu bolsillo. Y queremos que llegue a los nuestros. Va, el mío. Volvemos luego de este pequeño intercambio monetario electrónico que hicimos. Y me dejaste en cero. Le decimos que la banda que está sonando de fondo, que estaba sonando hasta recién, es Nine Inch Nails. No, Nine Inch Nails. Sí, Nine Inch Nails. Inch. Nine Inch Nails. Y el tema es... ¿Yo me he olvidado? Hackers Spang. Claro, Open Home Entertainment. Clap your hands, ¿era? The hand that feeds. The hand that feeds, que significa la mano abajo del pez. Del pie. The feet. The feet o the fish. No, no. Subite más el micrófono que no te oigo. No. F-E-E-D-S. Ah, feeds, sentimiento. Claro. No. The hand that feeds. Feeds. No, feeds. Bueno, no importa. Bueno, a todos nuestros radioescuchas que son fanáticos de Nine Inch Nails, les pedimos disculpas. Sí, por favor. Nuestro alemán es escaso. Y los que... No, inglés era, ¿no? No sé, para mí es alemán. Pero bueno, esta música nos pone en ambiente para hablar de lo que es realmente serio. Sí. Democracia. ¿Y por qué hoy hablamos de democracia? Bueno, en realidad Entre Flores y Floresta se ha propuesto a lo largo de toda su existencia... tratar de sacarle el polvo a esas cosas que uno llena de polvo por tanto no mirarlas. Se entiende, ¿no? Sí, sí, ¿De sí. ¿De qué sí, estamos sí, hablando? Agita, barre y no pasa después el plumero. Tenemos a la tía que está cuadrapléjica en una silla de ruedas y necesitamos que tome sol y le sacamos el polvo y le llevamos al balcón. ¿Qué dice el operador? La tía Leo. Sí, no, la tía Leo le mandamos un beso. Que ya no existe más. ¿Cómo que no? No, ahora es Leonora Secas. Ah. Leonor A.Secas. Secas. El A creo que es de Adriana. Pero bueno, lo que decía, le sacamos el polvo a los conceptos, a esas cosas que uno cree que sabe, que conoce, y que no se dice abiertamente realmente qué significan. La famosa desnaturalización. Sí, sí, la famosa sopapeada, te sopapeo, despertate, mirá lo que estás viendo, sí. Porque no estás prestando atención. Llegan mensajes recordamos. En vivo al programa. Que nos dice besitos de mamá Guada y Lara para Flores y Floresta, quiere un detector de ideología. Bien, el detector acaban ideology. De encargar un vendimos sí. Uno. Ya vendemos el primero. Muy bien. Lo que decía es que la democracia nos atañe a todos. Y uno se pregunta, ¿qué es democracia? ¿No? Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Acá el señor Corsi sabe, me lo ha comentado fuera del aire recién, cuando yo le decía vamos a hablar de democracia, me dijo, pero la democracia nació por allá, por la antigua Grecia, es un concepto eurocéntrico. ¿Te acordás? Bueno, sí, es un concepto que viene del eurocentrismo, pero en realidad lo que tenía de positivo la democracia era que era democracia directa, todos los ciudadanos participaban de la democracia, todos los ciudadanos resolvían lo que acontecía en la ciudad griega. ¿Cómo ahora? En la famosa polis. A diferencia de ahora, existía la esclavitud. ¡Es buenísimo! Muy bien el chiste. Bien, existía el obrero no pago. Existía el trabajo del negro en negro. Bien, lo que tenía la sociedad griega, que tenía la democracia directa, que todos los ciudadanos participaban, el problema, bueno, siempre hay algo detrás, esto de mirar, sacar el polvo sirve para eso. Vamos a sacarle el polvo a la democracia griega en este momento. ¿Quiénes eran ciudadanos en la polis griega, en la ciudad griega? ¿Todos? No. ¿Cómo que no? No. Solamente eran ciudadanos los varones libres. Para. ¿Democracia no quiere decir gobierno de todos? No, democracia significa demos pueblo, kratos palabra, la palabra del pueblo. Pero el pueblo, el ciudadano, solamente era el varón. O sea que la mujer se quedaba en la casa, sí. La mujer era algo así como un receptáculo formador de niños. Sí. Bien. Varones libres, por lo tanto los esclavos tampoco podían participar de eso. Mira. Y bueno, tenía muchas costumbres pintorescas los griegos, como por ejemplo que el hecho de que la mujer fuera solo un receptáculo tenía que ver con que la belleza para los griegos pasaba por el cuerpo masculino. Eran los atletas los bellos. Y bueno, muchas otras cosas interesantes. Para bufarras en toga. Bueno, es una discusión que se puede dar, si era bufarro o no. Pero bueno, se sabe que, por ejemplo, la mayor tipo de relación que existía era entre el maestro y el estudiante. ¿Sí? Estamos hablando de relación social. Carnal. Sexual. Sexual. Sí, entre el maestro y el discípulo. Pero ahora que está prohibido, ¿cómo es? Bueno, el tema es así. Ahí a los muchachos, la palabra mancebo, ¿te suena? Sí, si yo te digo, me suena a mancito. No, si yo te digo, mirá este mancebo y lo señalo a Corsi. ¿Vos qué pensás? Yo pienso que es mancito. No, mancebo viene de una cualidad reproductiva. ¿Sí? Ah, a lo... Mirá a este mancebo, mirá este potranco. ¿Sí? Claro, a lo semental. Claro, una onda semental. Mirá bueno, cómo bambolea, Corsi. Muy bien, Corsi. Bueno, mancebo eran los muchachones, los discípulos, que en la primer sombra de barba, como vemos que tiene Corsi ahora, sus maestros ya le podían entrar. ¿Está nuestro operador en etapa mancebesca? Sí, nuestro operador. ¿Se puede mancebear? Nuestro operador es un mancebo, sí, pero sí. La chiva la tiene todavía. Estoy tirando todo, sí. Ahí está, sí, ahí está, nos está acotando, sí, justamente. No. El tema es que, por ejemplo, el amor. ¿Qué es el amor? Y cuando se habla de amor platónico, ¿de dónde viene? Nos estamos yendo por la rama, pero era para ilustrar solamente el color de la sociedad griega, ¿no? Platón decía que el amor tenía que llevar de el emperne al discípulo. ¿El emperne? ¿El empeine? Sí, ibas a decir. A ver, la relación carnal entre el maestro y el discípulo, por más que sucedía, sí. No era tan bien vista. De hecho, Platón decía, no tenía que pasar esto. ¿Por qué? No hagan lo que yo hago, decía. Claro, ¿por qué? Y porque el discípulo que deja ser accesado carnalmente, por decirlo de alguna manera, está demostrando que no tiene dominio sobre su propio cuerpo, porque forma parte del placer del maestro, ¿sí? Al maestro se place de él. Era visto entonces como una situación de dominación. Claro, exactamente. Y si se veía como dominado, no se podía establecer que fuera un ciudadano político. Claro, que le iban a tomar en serio. Que pudiera dominar y dar buenos mandatos sobre la sociedad si no podía mantener a raya al profe Calentón. Lo mismo pasaba con Miyagi y Daniel San. Exactamente, lo mismo. Lo mismo, pero con los ojos rasgados. Se escuchaba, entonces. Sí. Así. Mirá, pero, mirá el bonsai, le decía. Mirá el bonsai que está allá. Pero ¿para qué traemos? ¿Pero para qué traemos el...? Un saludo a los hermanos Dotti. Claro. ¿Qué pasa? El bonsai es chiquito. Claro, ahora lo entiendo. Por eso le decía, mirá el bonsai. Se tenía que agachar para... Claro, se lo ponía en el rincón allá. Este Miyagi... Bueno... ¿Por qué pensamos en la democracia griega ahora? Bueno, porque resulta que yo he estado analizando los sucesos, permítanme que me acomode. Sí, para que acomode. Yo he estado analizando los sucesos actuales, ¿sí? Y este debate sobre la reforma judicial y estas cuestiones sobre lo que se vota y no se vota en la Cámara. Y uno puede, si sopla un poquito, sacar el polvo de sobre la democracia actual y reconocer que, la verdad, que muy activamente el voto no es una participación. No, si hay algo que no hay es participación directa. Exactamente, y aparte que la representación que tanto se adjudica cada uno de estos ejemplares que están dentro de los distintos de las distintas instituciones no es una representación directa del ciudadano. ¿Qué representan? Representan una corporación, un partido. O sea que yo voto, por ejemplo, al Frente para la Victoria y no los voto para que me representen a mí. Yo es como que estoy apostando a que se representen ellos. ¿Sí? Ah, ¿consciente lo haces eso? ¿Se entiende? No es muy consciente que digamos, sino no creo que las cosas estuvieran como están. Estarían de otra manera, pero la idea es esta. Yo voto al Frente para la Victoria, por ejemplo, sí. Y no espero que representen mi interés. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque van a representar el interés de ellos. En todo caso, lo que yo espero es que ellos tengan una buena interpretación de lo que a mí me interesa. Que de tuje le peguen más o menos claro. A sus intereses coincidan con los tuyos. Sí, pero es solo una coincidencia. Y entonces ahí surge esta cuestión de lo que se ha oído tanto últimamente, del populismo. Esto de darle a la señora un lavarropa para que te vote, que en realidad esa es la representación más cercana de el interés. Sí. Del sujeto individual dentro de la población, digamos, que es una representación totalmente subjetiva, está bien, pero sí. Para la señora, el único político que sirve es ese que le dio la barropa, digamos, claro, porque es el único que se preocupó directamente por la materialidad. Es difícil eliminar esa huella anémica que queda en el sujeto que ha recibido una dádiva. Sí, convengamos que en un mundo en el que las soluciones concretas no se presentan, un lavarropas es una solución concreta. Claro, exactamente. Y última referencia acerca de esta democracia, que tiene que ver con esto de la reforma judicial y esto de que los jueces van a ir votados junto con un partido político. Y yo estuve escuchando muchos argumentos, no escuché este que voy a dar yo, que me interesa exponerlo. ¿Es tuyo el argumento? ¿Es tu autoría? No se lo escuché a nadie. Pero yo, la pregunta es... Bueno, se supone que el hecho de que podamos votar a los jueces va a hacer que sea más democrático estos jueces que van a estar ahí, ¿sí? Sí. Y del otro lado dicen que van a representar a un partido. Sí, no se me hace como así. Que va a parecer, va a ser un poco parecido a lo que... La pregunta es, simplemente aquí, la pregunta entre Flores y Floresta, es ¿quién la tiene más grande? ¿Por qué? Porque ¿cuántos jueces conoces? Ni uno. Ni uno. Bueno, ah, sí, Zaffaroni. Zaffaroni, uno. Está bien. ¿Cuántos políticos o cuántos partidos políticos conoces? Y un par. Bueno, más. Entonces, en esa puja, en el momento de las elecciones, ¿vos te pensás que el juez va a decir, a ver qué partido político quiere venir conmigo? ¿O el partido político va a decir, a ver qué juez viene conmigo? ¿Cuál es el que tiene más, más chapa? Claro, ¿quién hace la chapa? Uno va a ir a elegir el apellido del juez o la bandera del partido. Igual seguimos en el mismo problema. El juez que se pueda postular va a tener todo un aparato, va a tener una guita, va a venir de una clase social que la verdad que se va a seguir cagando en la gente de abajo. O sea, hacer campaña es costoso. A ver, los jueces van a seguir laburando, reportando los intereses de la clase a la que pertenecen. Entonces, ¿qué cambia, viejo? Que blanquean el que, aparte de pertenecer a una clase, van a responder a un partido político. Así que encima te van a dar la ilusión de que lo votás vos. Sí, lo votás vos, está bien. Pero, ¿qué le vas a hacer? Sigue representando a una clase. Sí. Y siguen haciendo justicia para esa clase. Y siguen validando y revalidando cosas como, por ejemplo, como las que ya hemos hablado en los programas anteriores, como, por ejemplo, no enjuiciar a gente de la policía. Exactamente. ¿Sí? Proteger a sus pares, digamos. Es un juicio de clase. No pisarse el poncho, básicamente. No, exactamente. No mear el asado del cual comen. Uh-huh. ¿Sí? Así que, bueno, eso ha sido una pequeña reflexión que entre flores y florestas le acerca de la democracia. Reflexión gratuita. Sí. Piensen que en el momento en el que ustedes están poniendo la boleta adentro de la urna, están avalando... Paréntesis. Sí. Recuerden que así como no la pueden llegar a poner con el dinero electrónico, con el voto electrónico, ya te digo, ahí la quedamos mal. Sí, sí. Bueno, cierro paréntesis. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño corte musical para que se nos calce nuestro compañero Los Cortos y nos traiga todo el informe deportivo. Get up, stand up. 3 minutos. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know. Ahora empieza con esta música. Empieza la hora de Corsi. ¿Quieres saber todo de Corsi? Sos un corto, pero igual querés ir a hablar al barrio y decir yo sé todo Corsi. De fútbol. La hora de Corsi te informa. Corsi. Muy buenas noches, Corsi. Buenas noches. Dígame, tráiganos la iluminación deportiva a esta mesa, por favor. ¿Esta mesa? Sí. La que dejó la novena fecha y la que viene ahora la décima. Es mini, un cortito nomás. Cortita de pie. Sí, porque ya me voy, porque ya me dejaron con poco minuto, me dejaron. Cortita de pie. Por eso. Ah, porque tenía ganas de hablar sobre de Boca, de la goleada histórica. Ay, contra San Juan. ¿Histórica? ¿Por qué es histórica la goleada? Y contra Toluca, de allá en México, que perdieron. Cambiando el tema, vamos acá porque no lo voy a responder. La que me hizo una las pregunta. ¿Las chicanas? ¿No me vas a responder las chicanas? No. Muy bien. Demuestra una buena templanza. O sea que cualquier chicana que yo te haga, vos vas a estar como si no lo dijera. Exactamente. Bueno, no chicanes, muy bien. Entonces no me voy a retirar al fondo y voy a escuchar atentamente lo que usted diga. Listo, dale. Chao. Se va para la B. Bueno. Perdón. A la gente que está cantando, córtenlo. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos. Dejando la novena fecha en la que dejó el fútbol el torneo final, la victoria fue. Vamos a ver. Dejando la novena fecha, Vélez jugaba contra Newell. Sí. Contra el segundo. Ganó Newell 3-1 a Vélez. Dejando la novena fecha. Sí. Godoy Cruz, como local, perdió contra River. Tomá, Godoy Cruz. Entre comillas, sorprendidamente, Estudiantes perdió como local ante Quilmes, 1-0. Y por último, empató Unión con Lanús, 6-0. Muy bien, esto no es una chicana, es una pregunta porque les tenemos que cortar el tiempo. Vamos con la que viene ahora, la décima, y ya me voy. Fecha dale, número 10. Dale. Me voy. La que se viene, Boca Estudiantes, River Quilmes, Independiente Legano. Y por último, Lanús, Rafaela. ¡Ay, pronóstico! ¿Pronóstico? ¿Pronóstico? Sí. Bueno, vamos. ¡Para! Uno. De la décima fecha. Gana Boca. No voy a decir el resultado, porque gana Boca. Sorprendidamente gana Boca. Gracias. Empata River Quilmes. Empata Argentino Independiente. Y gana Lanús. Lanús. Muy bien. Bueno, El rojo. Ah, a ver. El rojo se va a la Independiente Argentino, ya dije. Empata. No. Esto es empata. Otra pregunta. Empata. Fuera del aire hemos arreglado. Se va Corsi. Muy bien. Fuera del aire hemos arreglado que si Independiente se va a la B, Corsi va a traer la camiseta que sorteó antes y la va a volver a sortear. ¿Otra vez? No la voy. Ha llegado el momento de la información, Corsi. Le íbamos a dejar que diga algo, pero no se puede. No se puede. Llegó el momento de informarnos. De una manera dietética, sí. Salud y alegría para todos, sí. Porque nos vamos a informar por medio del Google. El Google nos da la información tal como nosotros la queremos, así toda digerida y un cachetazo de información. Una masticadita de avena. ¿Quién tiene la mano más grande que Google? Nadie tiene. Así que esta es la sección a ojo de buen googlero. Y las palabras de esta semana han sido Carrió, que ha vuelto, ha resurrectado, sí. Parece que hizo que se abrieran las aguas de la justicia. Y Rossi, el marido de... No sé, el marido de quién. El marido de alguien. Vos fíjate que alguien es el marido de alguien. Sí, sí. Pero yo escuché Rossi, pero sí. Hay dos Rossi. No sé cuál de los dos es. Uno es Rossi, el marido de... Y otro es un locutor. Agustín Rossi, no. Bueno, me parece que se murió, me parece. Agustín Rossi, que creo que es un senador, un diputado o algo así. No es marido de nadie. Pero vamos a ver qué dice Google con Rossi Carrió. El primero de nuestros... Encabezados dice, Rossi cargó contra Carrió. Lleva récord de denuncias. No. Agustín, no encuentro el micrófono. Acá ahí estaba. Ahí está. Vamos de vuelta. Ahí está. Agustín Rossi se refirió esta tarde a las declaraciones de Lisa Carrió, en las que aseguró que existió un acuerdo espurio entre el titular del Fondo Monetario. ¿De qué carajo me están sacando toda la plata? ¡Venga ya! El siguiente encabezado lo manda el semanario parlamentario y dice, Conti le dijo a Carrió que la cuestión de privilegio se la meta donde va. Donde va a darle el sol si hace la vertical en la playa de la Lucila del Mar. Muy bien. Rossi afirma, según Infonews, que Carrió tenía otra mirada de la corte y ahora la descalifica. Lo afirmó el jefe de la bancada de diputados del oficialismo, Agustín Rossi. No me sorprenden las acusaciones de Carrió. Ella está hace muchos milenios que está entre nosotros. Esa gorda tirabomba. Me parece que es la nata con peluca. Muy bien. Ese ha sido ojo de buen googleo para nosotros. Y tenemos nuestro... Yapita. Sí, la yapita que es... Yapita. ¿Qué tan lejos queda... ¡El culo! Muy bien. ¿Qué tan lejos queda el culo del personaje de la semana? Y esta semana el personaje, por más que las palabras más repetidas hayan sido Rossi Carrió, el personaje no es una entidad... ¿Ah, no? No es una entidad material, sino que es algo que se está haciendo. Es reforma judicial. Y vamos a ver qué tan lejos está la reforma judicial del culo. Buscamos en nuestro Google, que es nuestra pesa. Ahí está, muy bien. Y vemos que coincide. Coincide, tenemos. Coincide en el primer lugar. Sí, hoyo en uno. Hoyo en uno para reforma judicial y culo. Y dice, Sabatella será diputado por un día para votar la reforma judicial. Sabatella será diputado por un día. Bla, bla, bla. Son unos chantas, se limpian el culo con la ética de las... ¿De qué? ¿De qué será? Con la ética de las tetas se limpian el culo. Qué sé yo. En el segundo lugar, la yapa nos dice que tenemos otro coincidencia. ¿Hoyo otro dos? Hoyo en dos, sí. Dos golpes, dos hoyos. Muy bien. En vivo, el kirchnerismo logró el quórum y debate la reforma judicial. Carta Abierta cuestionó el rápido avance de la reforma judicial. Los manifestantes, habría que darle una patada en el culo a estos delincuentes, dice elperfil.com. Muy bien. Y esto para despedirnos. Todo por hoy. ¿Hay más? ¿Hay más? Sí, para despedirnos, nos queda el microfonito que le dejamos abierto. Ah. Ese micrófono en nuestra sección. Con eso ¿Con tienen. Con eso tienen esos tenedores. Esos tardados. El micrófono lo hemos dejado abierto en la presentación de Cristina cuando habló acerca de la reforma judicial. Sí. ¿Sí? Así que vamos ya a eso. Reforma judicial, la hemos expuesto y queda todo como yo he dicho. Apágueme los micrófonos. Che, esto más vale que salga ahora, porque si no, a Baez lo vamos a tener. ¿Van a empezar a pasar monito por acá? ¿Van a votar a cualquiera? Yo tengo ya 15 jueces acá. Yo tengo miedo. Mira, me levanto. Un juez con un pasamontaña. No, mamá. Un juez con palo, un juez piquetero. No, ni a palo. A ver si viene uno de Correpi. Son todos míos los jueces. ¿No? Todo es mío. Pero uno tenés que dejarme. No, nada. Pero si no va a ser muy sospechoso. ¿Pero qué va a ser? ¿Que me vengan a denunciar? ¿Me vienen a denunciar? Son todos los jueces míos, ya está. ¿Entendés? Ay, ya tengo el culo muy espaspado de limpiarme con denuncias. Los jueces y las juezas son mías y míos. Ah, bueno. Así que bueno. Un saludo para Entre Flores y Floresta. Muchas gracias. Increíble. Se acaba de desvirtuar increíble, todo. Increíble lo que ha pasado. Creo que la presidenta ha visto el micrófono que tenía Entre Flores y Floresta escrito. Se está cubriendo, sí. Como quien dice 6, 7 y 8 en un medio cualquiera para que después se lo pase. Me parece que ya nos están estafando con nuestros micrófonos abiertos. Están usando. Sí. Esto ha sido todo por hoy. Buenas noches, Corsi. Buenas noches. Se va buenas noches, Matías. Me llevo los 2 minutos que le acabamos de chorar al aire de FM Moreno. Sí, sí. Buenas noches, señor operador. Buenas noches. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta el miércoles que viene con más Entre Flores y Floresta cuando les diga más... ¡Esta! Moreno.